mantener vigencia en eso? No, esperemos que el Ejecutivo haya analizado este año con mayor corrección que el año pasado la realidad, y no se han dado ninguna de las circunstancias como para solicitar los superpoderes, como se denomina la FEBA común, a las facultades que se le otorgan al Ejecutivo. Es decir que creemos que esta vez el Legislativo no va a resignar las facultades que le competen. Sí, que vienen de ese modo, ¿no? Vamos a hablar también con el diputado nacional Guillermo Cantini, que es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Diputado Cantini, ¿cómo le va? Bien. Diputado, la ley más importante, de acuerdo a todo criterio constitucional que puede sancionar el Congreso, justamente la ley de presupuesto, ¿no? Y acá, bueno, desde la reforma del 94 se han introducido algunas modificaciones que permiten estos superpoderes. ¿Va a seguir el Congreso prestándolos? ¿Usted cree que viene el proyecto de presupuesto incluyendo algún tipo de superpoder? Diputado, a ver. No, tenemos problemas para escuchar al diputado Cantini. Pero vamos a extender la pregunta al diputado Basile. Diputado, estaba preguntando si usted cree que el Congreso, independientemente de la posición de ustedes, puede llegar a prestar nuevamente su aprobación para que el presupuesto salga de esta manera, ¿no? Que el jefe de gabinete pueda manejar las partidas. Yo creo que no. Estoy plenamente convencido. En primer lugar, como estaba convencido de la manera que voté en las anteriores sesiones y las correspondientes a la alternativa del presupuesto, ahora las circunstancias políticas hacen de que se necesite un mayor control ante el desmadre del Ejecutivo por el organismo parlamentario. Así que veo con muy pocas posibilidades, y además sirve esa audición para comunicarle al presidente de que agosto, primo de la provincia de Buenos Aires, para la delegación de estas facultades, que eventualmente pudiera requerir a posterior del presupuesto que se anuncie que no va a venir con esta medida, ¿no? Bueno, vamos a hacerle llegar al presidente su aclaración. Mientras tanto, vamos a consultar al diputado Cantini, que ahora sí creo que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien. No, lo que yo le trataba de explicar es que los superpoderes en el presupuesto están puestos, pero no se utilizan. El mayor problema que tenemos hoy son los decretos de necesidad de urgencia. Uh-huh. Este presidente ha movilizado más de 10.000 millones de pesos entre partidas, y no por los superpoderes, sino asignándolo a través de decretos de necesidad de urgencia. Uh-huh. O sea, que ponga o no ponga los superpoderes en el presupuesto es irrelevante. No significa nada, porque mientras tenga la potestad de utilizar los decretos de necesidad de urgencia sin ningún control parlamentario y de reasignar partidas en la forma que lo está haciendo mediante decretos de necesidad de urgencia, el presupuesto pasa a ser un cuento de realismo mágico. Entonces ya directamente podemos afirmar que ni siquiera existe el presupuesto, porque si la partida... Es que realmente no existe el presupuesto. Fíjese, el presupuesto del año pasado fue un engaño total. No se ha cumplido con lo presupuestado, no se ha cumplido la meta de inflación, no se ha trabajado en obras públicas como corresponde, y se han reasignado los superávit del presupuesto en forma indiscriminada por decreto de necesidad de urgencia. Solo lo que le garantizo es que el presupuesto del año pasado venía con pautas presupuestarias muy, muy por debajo de la realidad que debería tener. Y eso llevó a que este gobierno contara con 13.000 millones de pesos de libre disponibilidad, pero en contra de cualquier norma constitucional, ya que todo ese dinero debía ser reajustado y por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por ambas cámaras, pero lo utilizan mediante la potestad de los decretos de necesidad de urgencia, repartiéndolo como quiere. Y usted ve hoy al presidente cómo va por la provincia de Buenos Aires como con una piñata repartiendo plata por todos los municipios. Ahora, le pregunto al diputado Basile, porque bueno, el dualismo y el oficialismo han estado juntos hasta ahora, están ahora en medio de una campaña electoral y enfrentados, y bueno, es lógico que haya disidencias, inclusive en cosas que tienen que ver con problemas fundamentales del país como el presupuesto. ¿Podemos estar seguros de que después de las elecciones, independientemente de cualquier acuerdo, no se va a dar aprobación a leyes flexibles respecto al manejo presupuestario? tenga plena seguridad de esto. Ha quedado evidenciado el divorcio total de los proyectos que encarnan el presidente y que encarnamos el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Es tan notorio que fíjese que hay dos partidos políticos totalmente diferentes. Uno que representamos al peronismo que tiene su historia, que tiene su presente y que apunta a un futuro de consenso y unidad, a otro donde en sus listas está representada la violencia, está representado el piqueterismo y todas esas circunstancias que molestan a los argentinos. Ahora, me traslado a lo que recién mencionaba el diputado Cantini, ¿no? El gobierno recurre a decretos de necesidad y urgencia y mi pregunta para ambos es cómo el Congreso va a recuperar el papel que se supone que tiene que tener de acuerdo a la Constitución. Me da la sensación, perdóname, que sensación. A ver, vamos a uno porque están hablando los dos. A ver, del diputado Basile. Sí. Le decía que hay mucha claridad, que se le ha dado el tiempo que le corresponde a un ejecutivo para que haya política de consenso y no lo ha utilizado. Lo ha utilizado diametralmente en forma opuesta a lo pedido y a lo acordado para que quienes lo acompañamos a llegar a la más alta magistratura. Y obviamente seguimos manteniendo el marco del consenso, de la gobernabilidad, pero acostado al marco de las leyes y a la Constitución. Diputado Cantini. Mire, yo veo una muy triste realidad del Congreso de la Nación. Yo creo que el Congreso hoy ha cumplido un papel, no por los diputados que lo integran, sino por el oficialismo o el kirchnerismo lo ha clausurado. El Congreso de la Nación está prácticamente clausurado. Por más que generemos proyectos de ley, los proyectos de ley han sido cajoneados en la mitad por todos los presidentes de comisión que tiene el kirchnerismo. Creo que la única manera de recuperar el Congreso es cambiando el voto opuesto al presidente de la Nación en octubre, porque hoy el Congreso realmente no tiene actividad, es un Congreso que no puede generar políticas públicas, es un Congreso que ha delegado poderes, pero mientras esté la potestad del Ejecutivo de manejarse con la velocidad que se maneja este Ejecutivo, con el decreto de necesidad de urgencia, y el Congreso no le ponga un voto a eso, le diría que hoy el presidente puede tranquilamente seguir gobernando sin Congreso de la Nación, y es lo que pretende, ¿no? ¿Usted confía en lo que dice el diputado Basile en cuanto a que el goldismo se va a mantener en la oposición? Mire, yo confío en lo que dice el diputado Basile, porque lo conozco y sé de su hombría bien, y sé que fue uno de los promotores en el presupuesto anterior que nos acompañó y luchó contra la delegación de poderes para no otorgárselas al presidente Kirchner. No sé si todos pensarán lo mismo en el dualismo, pero creo que son dos proyectos políticos diferentes. Diputado Basile, ¿piensan todos lo mismo en el dualismo? Creo que sí, que muchos que demoraron en darse cuenta por la esperanza y la fe puesta en el proyecto del presidente, al verse defraudado, se dan cuenta que tenemos responsabilidad ante la sociedad de haber empujado a este presidente, y ahora dentro de los marcos legales hay que ayudarlo a terminar el mandato, pero siempre encuadrado en el marco de la Constitución y de la ley. ¿Cuándo considera el diputado Cantini que van a estar en condiciones de comentar y de examinar el presupuesto para determinar si verdaderamente viene con esas facultades o no? El miércoles de la semana que viene estamos citados a la presentación por parte del ministro de Economía. Ahí supongo que nos darán un adelanto de la ley de presupuesto y ahí ya creo que estaremos en condiciones de saberlo. Bien. Yo ya le digo, yo creo que después de octubre esto va a estar cambiado. Bien. Bueno, diputado Cantini, diputado Basile, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a usted por llamarnos. Gracias. Chao, hasta luego. Thank you.